Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la que corresponde al día 6 de diciembre del año 2025. Ya metidos en este mes de diciembre y con las navidades muy cerquita, aprovechando los programas que nos quedan, vamos a decir, de forma habitual, convencional, en días medianamente normales, digamos. Luego llegará la Navidad, ya sabéis, muchas fiestas, compromisos especiales de Navidad que Mari José, que yo sepa, está preparando también. Ya sabéis que en este programa uno o dos especiales navideños con villancicos rockeros, heavy metaleros, digamos, suelen caer, y es cuando podéis escuchar la voz de Mari José, lo cual es un privilegio porque es el 50% más de este programa de radio, aunque no os lo creáis y no, y habitualmente pues está haciendo un trabajo en la sombra. Bueno, comenzamos con la sintonía habitual, pero igual tenía que haber puesto directamente casi esta en el día de hoy. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Pues sabéis a quién da entrada esta sintonía ya habitual en nuestro programa. Además, muy habitual, prácticamente ya casi programa tras programa, pues es esperado por todo el mundo. Este Café con Fran. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hoy a través del teléfono. Sí, señor. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Hoy a través del teléfono fijo, no sé qué tal se oirá, si se oirá mejor que con el móvil o... A ver, yo te escucho bien. Siempre se nota un poco la diferencia cuando estás por teléfono, cuando estás en el estudio, pero en principio yo creo que te escuchamos bien, alto y claro. Además, con esa buena voz que tienes, que te lo digo siempre, parece que te estoy tirando los tejos, al final. María se va a poner celosa o algo, no sé. No, hombre, no. María José también. Creo que tenemos muy claro lo que nos gusta. Sí, aunque ahora mismo no se lleve, pero... Bueno, yo creo que eso sí. Se lleva, bueno, más de lo que parece, alguno lo disimula. Sí, exactamente. Así es. Bueno, pues bienvenido de nuevo y nada, esta primera media horita estaremos contigo, nos estarás acompañando. No me has propuesto ningún tema para el día de hoy. Hoy no. Ni nada. Y bueno, y luego si de alguna cosa te ha preocupado esta semana o te ha llamado la atención y quieres comentarlo, pues lo podemos hacer. Pero en principio han sido unos días desde el miércoles para acá, podemos decir que tampoco ha habido en torno a lo musical ninguna polémica muy extraña ni... La verdad que no, he visto bastantes conciertos así, igual aplazados, suspendidos, pero claro, es que hay tanto concierto a la vez que es una locura. Yo lo que sí que tengo que decir es que lo de los problemas logísticos a mí no me deja de llamar. Sí, es curioso eso. Y claro, a eso me refería, pero... Es que claro, los problemas logísticos son, pues eso, tan ambiguo, tan elevado, sí, que es un... No sé, y yo a veces creo que sería mejor decirle a la gente, porque en la mayoría de los casos no pasa nada, decimos lo que ha pasado y ya está. No pasa nada, o sea, se dice, porque hay veces que se dice, pues mira, es que ha habido una enfermedad de alguien, bien, y no hay por qué dudar, para nada. Pero cuando te entra la duda es cuando te dicen problemas logísticos. Sí, ya, sí. Ya dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno. O empiezan a decir, lo hemos aplazado porque empiezan ahí a enrevesar. Si no pasa nada, si ya sabemos lo que hay, esto es así, y unas veces pues viene gente, otras veces no, la demanda es brutal y es lo que hay. Eso es, y además... Si ha habido conciertos con unos carteles que serían para 5.000, 6.000 personas, y ha habido poco más de 1.000, y no pasa nada por lo que ha habido, por la cantidad de acontecimientos, es que es imposible. Yo creo que no hay problema en ser sincero. Luego que la gente piense lo que quiera, porque hay gente, vamos a decirlo claramente, cuando se nos dicen problemas logísticos, yo creo que todo el mundo ya, es que yo no sé, aquí no vamos andando con... Igual es alguna logia. Todo el mundo puede ser. Todo el mundo piensa ya inmediatamente en que no se han vendido entradas. Y no tiene por qué ser cierto. Puede ser que haya unos problemas que nosotros no entendemos y que no se quieren decir. Y también está la privacidad de las personas, la privacidad de la gente, que está claro que hay que también es algo defendible, evidentemente. No tienes por qué contar pues ni trapos sucios ni cosas personales que han podido pasar. Pero cuando es por falta de venta de entradas, yo creo que no hay ningún problema en, por ejemplo, decirlo. En el caso de que haya sido ese caso en algunos conciertos, dice, mira, pues no se han vendido suficientes entradas y nos tenemos que desplazar desde una distancia en la que vamos a perder tanto dinero. Ya sé que va a haber gente que te va a decir, pues me parece una falta de respeto porque si se han vendido 5 entradas ya tendrías que ir. Y digo, o no, estamos moviéndonos en un ámbito musical donde la gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Yo lo voy a decir, yo lo comprendo perfectamente, o sea, yo así te lo digo. Si un grupo viene y tiene los santos, lo que sea, huevos o varios, lo que queráis, de venir desde una distancia y palmar pasta porque se lo puede permitir, porque quiere, porque le apetece, me parece de aplaudir. Pero tampoco me parece mal que una banda diga, oye, mira, nos ha salido mal el plan, la venta anticipada va fatal, nos vamos a pegar un ostión del copón, nos vamos a hacer 1.000 kilómetros o más, y claro, no nos merece la pena ir. Y no, a mí, yo creo que también hay que entenderlo. No pasa nada. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. No estamos hablando ni de Metallica ni de Iron Maiden. Estamos hablando de unos chavales que están haciendo música por pasión, porque, por supuesto, quieren llegar a algo en la música, también es totalmente lícito. Pero son, vamos a decir que no se están dedicando profesionalmente a ello en cuanto a que tienen que hacer todo tipo de quehaceres y hay un dinero y unas condiciones económicas. No le puedes pedir a nadie que se arruine por hacer música. Hombre. Yo lo entiendo, pero ¿por qué no decirlo? Pues que se diga. Claro, dices, pues mira, de problemas de la venta de entradas no llegamos y no nos podemos permitir el lujo de venir a tocar, perder dinero, pues no pasa nada, se dice y ya está. Aunque te critiquen, ¿eh? Es que ya está bien porque hay gente al final es que el que pierde la sala, pierde la banda, pierden todos. Hay gente que te va a criticar, siempre. Ya. Pero es que da igual, yo he visto de todo, porque mira, a mí aquí en el programa de radio, cuando te preguntan, ¿pero tú ganas algo con esto o no? Hay gente que te aplaude y gente que te dice, pues eres tonto. Pues con esto es igual. Tú dices, yo no voy a ir a tocar porque no he vendido entradas. Y hay gente que te va a decir, pues yo me parece fatal porque había gente que quería ver tu concierto, aunque sea poca, y quién sabe, igual en un futuro vienes y hay más gente. Pero también estará el típico que te dirá, pues ya eres tonto de gastarte tanto dinero en algo que te hace perder encima más dinero, ¿no? Y encima te hace llevarte sin sabores. Pero como te van a criticar de todas formas, yo creo que lo mejor es ser sincero y no andarse con, sí, con chiquitos. A mí me dicen también, joder, tú que preparas conciertos y eso, ganarás. Digo, pues no, digo, no gano dinero. Y digo, y además si ganaría dinero, no lo haría, porque no quiero vivir de ello. Ah, pues lo pides tú, tú eres tonto, porque tal. Digo, no, no. Hombre, yo también voy a ser sincero, a mí vivir de esto me encantaría. El problema, claro, es que no veo la forma, no. Probablemente tampoco lo mereciera. Además, también soy sincero, yo no soy el que valora lo que yo hago yo mismo. Lo hago porque me gusta. Me suelen llegar palabras muy buenas, pero también me han llegado a veces palos y también los acepto fenomenalmente, porque por ese motivo este programa es amateur, es una afición. El que quiere lo escucha, el que no, no. El que lo escucha, por supuesto, es libre de criticar. A veces te critica hasta el que no te escucha, el que te ha escuchado, claro, una vez por caso. Para mí esto es un hobby. Pero bueno, eso es, para mí también. Pero claro, si el hobby hubiera una posibilidad honesta, digamos, lícita, válida, que tú te sientas que realmente eso... Que no te genere el síndrome del impostor, porque claro, muchas veces podría pasar eso también, quiero decir. Yo creo que hay gente muy preparada, gente que ha estudiado periodismo, gente que, claro, que claro. Claro, y yo, por ejemplo, soy un aficionado a la música que un día me dio por venir a hacer un programa de radio, que sí me hubiera gustado haber hecho la carrera de periodismo, no pude hacerla por diferentes motivos, me quedé en relaciones laborales, que podía ser un paso previo a esa carrera de periodismo, pero sí que me apetecía dedicarme a la comunicación, a la radio y a lo que a mí me gustaba hacer. Sí. Entonces quiero decir que hay que tener eso un poco en cuenta. Que no hagamos daño a nadie, que esto se haga para apoyar, eso en primer lugar, pero sí que, por supuesto, esto es un medio libre donde hablamos, debatimos y podemos hablar de estos temas. Y lo digo por esa gente, porque muchas veces dicen, problemas logísticos tal, y no nos lo creemos y no sabemos, porque no estamos haciendo referencia a nadie, vamos a dejarlo claro. Así es. No hacemos referencia a nadie. Quien quiera seguir diciendo problemas logísticos porque hay algo igual con motivo que ocultar, porque no sabemos lo que hay detrás, pues que lo diga, pero que se sepa que cada vez que se dicen ya problemas logísticos, el run general es no han vendido entradas. Sí, sí, ya. Por cierto, Antonio, voy a cambiar de tema y dar las gracias de tu parte mía, porque lo sé, porque ayer me dijo Buta que si queríamos ir a Donosti a ver a la sala de Abadabada, a Irónica y a Crate, que estábamos invitados, que nos invitaba Eli y Josean, pues bueno, que agradecidos, pero bueno, yo ya le dije que tenía lío y bueno, que tú también, pues eso, que si, que pues me supongo que también tendrás algún lío por aquí. A ver, a mí me escribió también y la verdad que ha habido cambio de planes, tenía otra idea, pero a ver, yo también aquí voy a ser sincero. Me meto mucha tralla diariamente, pues, claro, con el programa, pues, con los conciertos, por supuesto con el trabajo, y además tengo una familia. Y claro, si el concierto fuera, por ejemplo, en Vizcaya, claro, iría seguro. Pero claro, ya volverme a meterme en viaje hasta Donosti, por mucho que no esté muy muy lejos, sí que hay que pagar un peaje también, que nosotros también, económicamente, pues uno no anda sobrado. Entonces hay que elegir cuándo vas y cuándo, claro, no vas. Y espero poder ver a Irónica y a Crate, por ejemplo, en un futuro por aquí, porque no son grupos guipuzcoanos, que no están muy lejos de donde estamos nosotros, podría ser lógico que podamos verlos por aquí. Entonces yo ahí dosifico un poco esas fuerzas, que también hay que guardarlas para otras cosas en la vida. Pero vamos, agradecidísimo a Buta, como siempre. Vamos, que no tengo palabras. Él nos agradece mucho el programa, siempre tiene buenas palabras con nosotros. Sí, la verdad mí me llama siempre para dar las gracias. Y Josean igual. Pues yo tengo que decir que agradecidos nosotros, por lo menos en mi caso, me parece una gente espectacular que hace muchísimas buena cosas. Buena gente. Y muchísimas cosas que hacen currando por la música, por lo que nos gusta, por esta pasión, al fin y al cabo. Y bueno, pues que en definitiva es la gente que hay, que yo, bueno, es gente que admiro, así lo digo. Yo también. Lo que pasa que eso, que le agradezco la invitación, pero y me hubiera gustado ir, pero si estuviera, ya digo, no tuviera que meterme ya un tiempo de viaje y demás, pues probablemente sí que iría, pero ya es que claro, ahí tienes que ir a Gipuzkoa, a Donosti, luego hay que joderse con el tema del Oasis Vasco, que resulta que estás más conectado con Santander que con sí, Donosti, que hay que pagar un peaje de la leche, o sea, es que hay que pagar un peaje de la leche también. No, no, es que es terrible, ir a la zona de Donosti te supone... La carretera es un peaje de una carretera encima, que eso es. Y luego, pues, curvas. Y luego, pues aparte, pues bueno, uno tiene otras cosas que hacer, que ya estamos en época prenavideña y ya sabes. Pero es que tiras carretera para abajo, hacia el sur, hacia Madrid, tienes unas autovías muy decentes y gratis. Entonces dices, coño. Pues aquí, mira, es que los niños quieren ver ya las luces y esta tarde noche creo que es a lo que me voy a dedicar, a ir a ver luces, que creo que en Bilbao ya las han encendido o no se han... Bueno, María José está un poco más al tanto de eso. Perfecto. Pero lo que haremos. Perfecto. Bueno, vamos a ir ya con música. Ya sabes que se han anunciado próximas fechas de Judas Priest, sí, junto a Airborne y junto a Dee Snider. Y tendrá lugar el 18 de agosto en Navarra Arena, en Pamplona, y el 20 de agosto en Valencia, en Roig Arena. Digamos, alejándose de las capitales habituales, Barcelona, sí, Madrid. Yo creo que inteligentemente, porque Judas Priest han hecho giras recientemente. En Bilbao, en Baracaldo, también habían tocado en los últimos años. Sí. Lo último fue en Miribilla, hace tiempo también en el BEC, no tanto tiempo también en el BEC. Sí, sí, ha sido además poco. De Miribilla al BEC se llevaron muy poco tiempo. Y yo creo que está bien montar en dos sitios diferentes, porque seguramente que garantice, entiendo yo, que vaya a seguir teniendo buena presencia de público esta nueva gira, este nuevo concierto de Judas Priest. Así que si te parece, empezamos con ellos y te voy a dejar, no sé si te dijera una canción de Judas Priest que a ti te guste. No sé, dime alguna, a ver. Turbo Lover. Estaba claro, o si no, alguna del primer disco, el segundo. No, perfecto. El Turbo me parece fenomenal. Turbo Lover. Turbo Lover, venga, por favor. Esa música ochentera que me gusta a mí. Sí, pero ojo que este disco, ya sabes que trajo la polémica de los sintetizadores y sí, claro, mucha gente no lo aceptó de buena gana en un principio. Iron Maiden también empezaron por aquella época con sintetizadores. Mira, esto demuestra cómo la música ha sido empujada desde diferentes sellos discográficos de forma general y cómo más o menos se metía a los grupos por un camino. O sea, la libertad que hay ahora mismo al haber caído en tanto esa industria, claro, por un lado es una faena, porque claro, no cuesta trascender, cuesta llegar a las grandes masas, cuesta llegar al público. Pero también se deja notar, tú miras la evolución de la música de los grupos que llegaban y siempre era como un poquito en oleadas, ¿no? No ahora sé si te acuerdas en ese tiempo que salió también una... Los vídeos hacían así, de una película que no sé si se llamaba Thor o Tron o algo así, que era un chico que se metió en un ordenador. Joder, no y bueno, pues buenísima. Y muchos grupos pues copiaron de esos vídeos, y el vídeo de Turbo Lover es copiado algo sobre esa película. Te lo digo porque lo sé fijo porque lo vi en una entrevista. Sí. Que esa película influyó mucho, pues eso, por la música que había, que era mucha música ya hecha con ordenador. Y pues eso, habla de un chico que le absorbe un ordenador y luego tiene que pasar el pruebas. Está metido dentro del ordenador, que es Thor o Tron, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero cuando lo sepa ya te lo diré. Pues el tema es que ahí en aquella época, ya digo, las compañías empujaban en una dirección concreta y yo creo que más o menos esas directrices se marcaban a la hora de enfocar cuál es la nueva tendencia, qué es lo que va a funcionar. La verdad que se salieron muy buenos discos, evidentemente, pese a ello, o gracias a ello también, no sé si podríamos decirlo, las dos cosas a la vez, pero también valoremos los tiempos actuales en cuanto a la libertad que hay para hacer lo que a uno le dé la gana, eso sí, intentando que la inteligencia artificial no anule el alma humana que tiene que haber en las canciones, porque eso sí que me da un poquito de miedo. Por lo demás, hemos vivido aquí estos 20 años, 22 años que llevamos de radio, una época en la que a mí me ha parecido que ha habido bandas de todo tipo que se han quedado muy en el underground, pero que probablemente con otro funcionamiento sí que hubieran tenido una mayor repercusión. Porque claro, el precio de la diversidad musical, el precio de andar de forma libre, a veces a pagar, es que también es un camino muy en solitario. Ese es el problema, porque no se busca una fórmula, se busca hacer lo que pues eso, tu propio camino, y a veces conlleva cierta soledad. Pero sí que es verdad que hay pues eso, obras magníficas que nos han marcado a todos, pero si lo analizamos fríamente nos daremos cuenta de que realmente había una tendencia que iba marcando la época concreta en la que se estaba viviendo. Primeros 80, segundos 80, los 90, y así fue. Bueno, o así por lo menos, o así lo veo yo. Vamos con ese Turbo, que luego con el tiempo se convirtió y se ha convertido, por derecho propio, en una obra que sí ha sido aceptada como gran obra de Judas Priest por todo el mundo. Pero al principio tuvo sus críticas, ¿eh? Sí, siempre, sí, sí. Siempre habrá alguno que no le guste, ya sabes. Sí, sí. Aquí hay de todo, tampoco pasa nada. Nos parece bien. Turbo Lover, Judas Priest, y lo dicho, próximamente en concierto. Espérate, que se me ha parado, no sé por qué. Espera. ¿Estás aquí? Que se me ha parado, no sé qué ha pasado. Se ha fastidiado el turbo. Espera, que voy a actualizar, ya te digo que últimamente el ordenador me está... Sí, el otro día también pasó, sí. No pasa nada. Bueno, a mí me fastidia un huevo, pero es que jugamos con los... Es el directo, no... ¿Eh? Mira, la culpa la tiene la... Jugamos con los elementos que tenemos, ¿no? Si exactamente. Igual, luego el lector también falla. Aquí falla todo. Seguramente falla y hago aguas el locutor de radio también. Así que, bueno, lo que no me falla es tu amistad. Mira qué bonito. No faltaría más. Si no me falla tu amistad, venga, vamos. Faltaría más. Estoy actualizando un poquito, a ver si... Sí, hombre. A ver si ahora va como tiene que ir. Pues mira, por ejemplo, ahora que habla, mientras tú vas poniéndolo bien, voy a hablar yo un poco de Judas. Fíjate, hablabas ahora que muy crítica, por ejemplo, fue Nostradamus, que para mí sí es un poquito cargante el disco de Nostradamus. A mí me costó mucho, lo escuché 3 veces para ver si conseguía, porque hay discos que tienes que hacerles más de una escucha. Curiosamente, ese disco yo le escuché una vez, le escuché 2, y la tercera me gustó menos que las 2 primeras, dije, no le vuelvo a escuchar. No es que no me gustaría, es que me parecía muy complicado. Estoy de acuerdo. No malo, pero muy complicado. Estoy de acuerdo contigo, te he dicho alguna vez que ahí jugaron un poquito a ser Pink Floyd y Judas Priest son Judas Priest. Pink Floyd de primera época, además. Eso es, y Pink Floyd es Pink Floyd. Pink Floyd. El otro día estuve escuchando Pink Floyd también. Ya habían hecho también un estilo más noventero con los Jugulator, Domination, más panteresco también. Si nos damos cuenta, Judas Priest fue evolucionando mucho, ¿eh? O sea, muy heavy, sí. Todo el mundo como la fidelidad al heavy metal. Y es verdad que era la banda heavy, una de las bandas heavy por excelencia, pero si lo analizamos, siempre evolucionaron, ¿eh? Hacia un derrotero. Sí, hombre, y empezaron con un rock muy bluesero incluso. Venga, vamos, cara sí suena. Vamos, venga. Por ello. Time. Joder, pues no la tengo guardado, Nacho. Hoy está rebelde, de verdad. Está como el tiempo. Necesita más de una actualización, probablemente, si no hay que actualizar el ordenador entero de por sí. Bueno, lo hemos escuchado casi entero. No sé si, a ver si podemos retomar lo que está ahí. Está ahí, sigo sonando, ¿eh? Ahí está, queda un minutito. Pues ya segunda mitad de los 80, año 86, Turbo, ya habían hecho muchas cosas en la música, en el heavy metal, los Judas Priest, y este Turbo pues es un fabuloso trabajo discográfico. Pocos agudos hizo en este disco, ¿eh? Sí, pero bueno, ya se reservaba todo para el Painkiller, que para mí... Sí, ¿no? Sí, no, después se vengó. Lo voy a decir, y me mojo, es la obra maestra de los Judas Priest, y su mejor disco, pero claro, también heavy metal. También conozco... Para mí, cuando habláis de heavy metal, eso es heavy metal. También conozco a alguno que me dice que cuando llegaron los gritos del infierno, rehuyó de ellos. Y se queda más con la época rockera. Yo, sinceramente, creo que es que el Painkiller es uno de los mejores discos de la historia del heavy metal. Judas triunfó haciendo heavy metal. Sí, sí. Entre ellos el Painkiller. Pero vamos. Si te das cuenta, Painkiller era muy thrash metal. Bueno, muy cañero, sí. Muy cañero. Es que ya digo que Judas Priest siempre han sido una banda influencia, pero muy influenciada por cada tiempo. Sí. Iron Maiden se lo ha notado menos. También ha evolucionado. También hemos Iron Maiden era más... Más fiel, digamos. Más fiel a su estilo. Quizás cuando se lo dejó Bruce Dickinson, se arrimó más al hard rock, incluso... Hay veces que hasta diría yo rock muy suavecito. ¿Pero quién? ¿Los Iron Maiden? No. Habló de Bruce Dickinson. Vale. Sí, pero como estaba hablando de Iron Maiden, pues yo te decía que Iron Maiden... No, pero te digo que sí. Pero los fieles han sido Iron Maiden, no Bruce Dickinson. Ya, eso es, sí, sí. Eso te he dicho que otra cosa es lo que hizo Bruce Dickinson, dicho. Sí, eso es. Igual no se me oyó. No eso es, lo que pensé que habías dicho que otra cosa es lo que habían dicho. No, Iron Maiden es lo más igual un disco que otro. Te puede gustar y te puede gustar también. Sí, pero es más Iron Maiden. Eso es, han sido bastante más fieles y eso también, no sé, pues... siempre ha estado... Eddie siempre ha sido el muñeco. Sí, sí. Bueno, lo quisieron matar también, ¿eh? A lo largo de la historia. Sí, cierto. Se lo quisieron quitar de encima y no pudieron. No pudo. Pudo más él. Luego, fíjate, también hablando de Bruce Dickinson, ves su carrera tiempo después y alguna vez leí la frase de que era la evolución que hubiera tenido que tener Iron Maiden. Y fíjate, con lo que yo pude criticar en su día los discos de Bruce Dickinson, porque claro, a mí no me gustaba ese rollo alternativo que llevaba en ese momento, pero sí que hay que decir, bueno, luego volvió un poquito más al heavy metal en la segunda parte de su carrera, y en solitario cuando estaba fuera de Iron Maiden, pero no le falta razón, al que dijo que igual Iron Maiden tenía que haber cogido alguna parte de esa evolución de Bruce Dickinson. Iron Maiden se metieron más en derroteros cada vez un poquito más progresivos, que siempre tuvieron. Siempre los tuvieron. Pero ya cada disco pues intenta ser siempre esos desarrollos, ¿no? Ese comenzar, muchos temas que comienzan de forma pausada, que luego se van pasando por diferentes fases. Lo llevaron más adelante a partir de la entrada del propio Blaze Bayley y luego cuando Bruce Dickinson regresó al grupo, a pesar de que hay algún tema más directo, pues The Wicker Man en un principio, pero siguieron manteniendo y lo han seguido manteniendo hasta hoy. Esa línea que también es lógica, porque cuando has hecho ya de todo en el heavy metal, se buscan cosas nuevas y su forma de hacerlo es pues ir metiendo temas más elaborados, tocando algún palo a veces hasta un poquito más folk en algún tema, más, no sé, sí. Tienen un poquito ese rollo. Pero bueno, las dos grandes bandas, o dos de las grandes bandas de heavy metal de las cuales hemos hablado, y Judas Priest, la que ha sonado, vendrá a nuestros escenarios próximamente. Bueno, Fran, te despedimos. Sí, porque hoy tengo una comida, que por eso no he, de estas, ya sabes, típicas de Navidad, y claro, eso ha impedido que esté allí tomando café. Bueno, pues tómatelo por ahí de mi parte y disfrútalo y que aproveche el café y la comida. Muchas gracias, Antonio. Y nada, saludar a la audiencia, daros las gracias porque cada día me sorprende más que de todos los lados me vengan mensajes y que nos escuchan. Antonio, esto yo no sé qué va a ser. No tenemos un medidor, pero... No, pues, yo estoy... Me alegra la gente, de verdad. Yo no pensaba que era... Nos estás haciendo más grandes, eso está claro. No, yo creo que tú ya tenías un montón de bueno de fieles. Y nada, pues eso, que un saludo también a a la Montaña Palentina, a Radio Aguilar y a toda la zona de allí, que ya están otra vez sonando por FM a tope, que han aumentado y nos escuchan, pues también darles un saludo. Pues gracias por contar con este espacio y que sirva para apoyar nuestra música, para que la gente pase un buen rato, que disfrute, que le interese lo que tratamos aquí. Y muy agradecido, por supuesto. Lo mismo, ya sabes, Antonio, que lo mismo te digo. Y nada, muchas pues gracias, y mételes aquí goma a esta gente ahora en la radio, que ahora ya que no estoy hablando, mételes buena música. Que bueno, vamos a ver si retomamos las entrevistas en el día de hoy y luego ya habrá tiempo también para poner más música. Perfecto. Venga. No te quito más tiempo. Venga, que te tendrás. Venga, un abrazo. Hasta otra, Fran. ¿El miércoles vienes por aquí? El miércoles no. Miércoles estoy trabajando, pero el sábado sí. Vale. El miércoles lo haremos por... Vamos hablando, de todas formas. Vale, venga. Estamos un abrazo. En contacto. Seguimos conspirando día a día. Ahí. Venga, por dominar el mundo. Hasta luego. Hasta otra, Fran. Bueno, pues si en la música se trata de levantar, producir sensaciones, remover algo dentro de ti, creo que este disco de Láudano, este Sintopía, lo consigue y de qué manera. Sexto LP, además de algunos EPs que también han editado por el camino de esta formación, liderada por Alberto Díez, vocalista, compositor, multiinstrumentista, creador, pilar fundamental de este proyecto que podemos englobar, si queréis, dentro del gótico, al fin y al cabo, de música melódica oscura, diría yo, pero también muy espiritual, por buscar un poco calificativos más abiertos o etiquetas más abiertas, también con su parte sinfónica, no sé, en definitiva, pues que me parece una auténtica joya. Y yo tengo que decir que he reparado en ellos, he profundizado en ellos ya después de una dilatada carrera, porque el grupo, discográficamente hablando, lleva pues tanto como este programa de radio funcionando. Desde el año 2004, en que se editó Onírico, han venido editando diferentes discos y llegan así hasta este Sintopía, pues que me parece un trabajo por el cual debemos dar la enhorabuena a la banda, a los músicos que han integrado y que han creado esta maravilla, y también a Alberto Díez, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Así da gusto empezar una mañana como esta. Bueno, gracias por tus palabras. La verdad, no, hombre, es emocionante, ¿no?, en estos tiempos de tanta guerra de todo tipo, porque la verdad que nuestra mente, si nos hacemos eco de todos los estímulos que nos llegan de redes sociales, medios de comunicación, de, o sea, estamos en una constante vorágine de casi de cambios de estados de ánimo, es un mundo cada vez más loco, y de repente me llega una obra que me genera el mover el cerebro, porque te genera pensar, pero también te genera una paz que igual me faltaba por otro lado. Y no sé, igual es por eso por lo que me habéis tocado la fibra sensible. No sé si con la definición que yo he hecho tú estás de acuerdo, porque esto de la música también, suelo decir a veces la frase, que ya no recuerdo ni quién era, la de Franz Zappa, creo que era, la de hablar de música es como bailar arquitectura, ¿no? Pero claro, los comunicadores intentamos describir lo que estamos escuchando. Yo no sé si más o menos tú estás de acuerdo con las definiciones que he ido dando. Pues sí, Antonio, estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo, como tú bien has dicho, vivimos una época ya desde hace bastante tiempo excesivamente trillada de muchísima información, en la que muchas veces es, pues yo qué sé, muy difícil poder prestar atención como se debería a ciertas cosas. Tenemos una sobreinformación continua. Entonces, de alguna manera, yo siempre, sobre todo últimamente, comento el hecho de que hay que hacer las cosas ahora más que nunca, quizás con menos prisa que nunca, pararnos a reflexionar, sobre todo en general, si miramos hacia nosotros y hacia lo que tenemos alrededor, y tomarnos nuestro tiempo para poder degustar las cosas con calma, porque si no, algunas veces es como el agua, que se nos escapa de las manos y luego ya no lo podemos recoger. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo en tus palabras. ¿Tú, para componer con Láudano, te evades un poco de todo ello y creas un mundo paralelo? O en cierta manera, claro, está todo un poco interconectado. También todo eso que hay alrededor te puede haber influido para lo que encontramos, por ejemplo, ahora en Sintopía. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, tú lo has dicho bien, llevamos ya una dilatada carrera de 20 años y evidentemente tú no eres la misma persona ahora que hace 20 años. Entonces, al fin y al cabo, es la propia vida la que nos inspira a ser las personas que somos, y en este caso, como músicos, pues a escribir lo que llevamos dentro. Nosotros somos una banda que desde siempre hemos mantenido que las cosas se deben hacer desde las tripas, porque es realmente lo auténtico. Al fin y al cabo, hoy en día vivimos plagados de copia, de copia, de copia, de copias, y estamos perdiendo un poco la identidad. Pues creo que hoy en día nuestras propias vivencias y nuestra propia experiencia, incluso la influencia que recibimos, porque hoy en día tenemos muchísima información, como ya he dicho antes, pero si sabemos escoger con delicadeza qué cosas queremos en nuestra vida, en este caso musicalmente hablando, pues los artistas y bandas que a nosotros nos gustan, y de alguna manera dejamos que nos influyan, eso mezclado de alguna manera con la parte personal, en este caso mía, a la hora de componer, pues es lo que hace directamente que un disco como Sintopía pues sea un disco que se pueda degustar de una manera diferente. Es un disco muy intenso, pero también es un disco, como tú bien has dicho, muy espiritual y muy profundo. Y yo creo que esa vena que siempre ha mantenido la banda desde el principio, querer llegar como que sea una especie de un ataque directo al cerebro y al corazón de la de los oyentes, yo creo que eso es lo que mejor nos define. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, te ha podido influir a la hora de crear este disco? ¿Qué es lo que has querido, por ejemplo, expresar con ello en estos tiempos que además son también muy oscuros? Venimos de hace no tanto tiempo, que también marcó bastante el disco Musa, si no me equivoco, lo que fue la época de pandemia. En ese sentido son tiempos oscuros realmente, o sea, una época muy ideal para hacer obras como esta, ¿no? Que es oscura pero también es bella, o sea, que no es una oscuridad, digamos, tenebrosa, ¿no? Por decirlo así. ¿A ti qué es lo que te ha influido o qué es lo que nos has querido plasmar, expresar dentro de esta obra? Pues realmente, al fin y al cabo, lo único que haces es, como compositor y escritor, abrirte totalmente. Sí que es cierto que tenemos una carencia, de alguna manera, por decirlo, de orientación, y nosotros siempre hemos querido dejar muy definido el camino que llevábamos. Sí que es cierto que no me gustan a mí mucho hablar de clichés, como puede ser música gótica, pero sí que es cierto que hay cierta oscuridad y grandilocuencia en la pátina que tiene todo el trabajo de Lauda, ¿no? Pero como tú bien has dicho también, es un trabajo que debajo de toda esa capa hay mucha luz. Al fin y al cabo, el mensaje de la banda es totalmente luminoso. Y como ahora mismo, pues lo que tú bien has dicho, hemos salido de una época un poco convulsa en lo que a social e incluso hasta económico, por cómo van las cosas, tenemos que hacer un especial hincapié en mantenernos firmes. Entonces, yo siempre digo que cuando compongo simplemente es la misma vida la que me inspira a componer la música que escribo. Entonces, de alguna manera, no tengo muy claro, dejo de alguna manera que sean las propias musas interiores las que me guíen. Yo primero siempre compongo los discos como si fueran obras conceptuales, solo instrumentales, y cuando ya está la música compuesta, dejo que sea la propia música la que hable para escribir la letra. Claro, yo iba a decir por eso, por el tema de la conceptualidad, porque claro, no sé si hay una historia como tal, te has dicho, ¿no? A nivel musical por lo menos sí, igual a nivel de letras no, pero si escuchamos el disco entero, es un viaje para escuchar entero. Hay un prólogo, hay un epílogo, luego hay una parte central que son las dos partes de Sintopía con un interludio en medio y luego hay tres temas más. O sea, quiero decir que en cierta manera, yo no sé si también a nivel de letras pueden ir hilados los temas o solo a nivel instrumental, como tú nos has contado ahora. Pues sobre todo quizás más a nivel instrumental. Sí que hay cierta cohesión entre los temas, pero la fuerza conceptual de la obra está en la música, porque yo siempre que compongo una obra la compongo casi como si de una película se tratara. Es casi, tiene un rollo muy cinematográfico. Entonces, cuando pasábamos la promoción a The Fish Factory, al sello con el que estamos trabajando ahora con Sintopía, que por cierto aprovecho para mandar un saludo a José Manuel y a Elena, gente encantadora, pues definimos de alguna manera el álbum como un espacio de encuentro entre la realidad, los deseos y los sueños. Entonces, de alguna manera, al contrario que la utopía, la sintopía es un lugar donde todos podemos estar conectados los unos con los otros. Y en este caso, para mí, ¿qué es la sintopía? Pues la sintopía es la música. Entonces, de alguna manera, las letras reflejan un poco esa idea de una manera también muy personal, para que sea, como bien he dicho antes, pues un ataque directo hacia las tripas de la gente, también que los conmueva por dentro, para que también logren pues sacarse ciertos pensamientos, para que conmueva por dentro y la gente siga en activo de esa manera, de manera sentimental y de manera vital. Se aprenden palabras, escuchando rock, en este caso, tanto Laudano como Sintopía no son las palabras que cada día escuchamos, No sé si eso te viene de un afán un poco de lectura, porque lo digo, ¿no? Porque en este mundo del rock que todavía hay mucha gente que dice, bueno, la música, ¿no? Esos que van ahí a emborracharse a los conciertos, a beber cerveza y tal. Sí. Y luego resulta que hay una cultura tremenda, hasta en el mero hecho de que yo, pues con vosotros ya hasta he aprendido una palabra nueva, ¿no? La de sintopía, que la tuve que buscar para saber exactamente lo que era. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, de alguna manera, a mí, tanto a mí como a todos mis compañeros, nos ha gustado siempre la literatura. A mí particularmente tengo especial predilección por la literatura de finales del siglo XIX. Entonces, al fin y al cabo, no deja de ser esa ambigüedad un poquito dramática que tenían pues los escritores de antaño, también está un poco a nivel lírico, a nivel de las propias letras en el disco, en toda la discografía de Laudano, sí. Y es un mensaje, como tú has dicho, muy casi de interpretar, ¿no? Por uno mismo, de absorber y llevar al interior, pero luego hay cosas tan claras como, por ejemplo, ese speech de Martin Luther King, ¿no? En el tema que hemos escuchado ahora, en esta Sintopía parte 1. ¿Cómo se te ocurrió y por qué esa parte final que realmente pues pone el vello de punta también? Sí, de alguna manera, cuando Martin Luther King dio su famoso discurso, venía todo con el hecho de lo que estaba ocurriendo con la raza negra en su momento. ¿Qué es lo que he querido hacer yo con esto? Pues de alguna manera he sintetizado un poco algo más universal, porque el speech de Martin Luther King en el momento cuando termina el primer movimiento de Sintopía en el disco está editado. Yo siempre digo que me gusta más destacar una frase que se ha utilizado en el disco, que en el interludio, que reza al final de la canción, de un filósofo italiano que se llama Julius Evola, que dice: cada acto de belleza es una revuelta contra el mundo moderno. Uh-huh. Y creo que eso sintetiza muy bien lo que es el significado de en este caso, de Sintopía. También la iba a destacar esa frase, la voy a decir porque me parece realmente que es de esas frases que te dejan pensando, ¿no? Cada acto de belleza es una revuelta contra el mundo moderno. ¿Por qué esa frase? Y no sé si tenemos algo en contra de este mundo moderno, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Las prisas, la vorágine que tenemos hoy en día, o el hecho mismamente también de que cada vez vamos a lo más, o tengo esa sensación, ¿no?, a lo más simplista. No sé si decir que se realza muchas veces no la belleza, sino todo lo contrario, pero sí que es verdad que a veces vamos como un poco a contrapié de lo que siempre ha sido el arte, que el arte se ha sido algo, siempre ha sido belleza. Sí, de alguna manera es así. Se ha perdido un poco, si me puedo permitir el lujo de poder decir esta expresión, se ha perdido un poco la esencia hoy en día, más que nunca ahora. Es lo que hablábamos al principio de nuestra charla. Vivimos unos tiempos convulsos en los que estamos sobreinformados, todo se hace con muchísima rapidez y es muy efímero. Entonces, el hecho de, como veníamos diciendo, pues querer hacer algo de manera mucho más profunda, mucho más cuidada, mucho más despacio, para que de alguna manera el producto final sea muchísimo más intenso, pues eso hoy en día es todo lo contrario al movimiento social y, en este caso, musical y artístico que existe. Pues precisamente por eso quiero hacer ese hincapié. ¿Y cómo es ir confeccionando un álbum? Bueno, que no sé si cada álbum ha sido un poco diferente, también entiendo, pero más o menos un disco de Láudano, que parte de tu mente, que tú eres el creador, eres multiinstrumentista, o sea, haces muchas cosas dentro de lo que es el disco, pero luego te van acompañando músicos que aportan muchísimo al resultado final del disco. ¿Cómo es ir complementando un trabajo de Láudano y contando con músicos que no sé si los tienes ya habitualmente contigo, o si para cada disco un poco te vas buscando gente que pueda hacer que el resultado final sea como a ti te gusta? Pues mira, la verdad es que la unión hace la fuerza, y eso es cierto. Yo llevo contando con varios músicos desde hace bastante tiempo, unos van, otros vienen, pero sí que es cierto que, por ejemplo, tengo músicos que siempre han estado conmigo ahí. Tenemos a Héctor Hernáez, que es el bajista, que ha colaborado ya con nosotros en los dos últimos álbumes, tanto en Musa como en Sintopía. A Mónica Camarero en los teclados. Para esta grabación de este disco hemos contado con David Mesa y Jorge Sánchez a las baterías. Y ahora mismo, que estamos presentando ya lo que va a ser la gira del 2026, se ha unido a la banda un batería magnífico que se llama Ángel García, que aparte de ser un máquina, es una persona maravillosa. Estos, digamos que de alguna manera, son la base de cuando la gente vaya a ver a Láudano en directo, es lo que va a ver. Pero también en el disco han intervenido otras personas que siempre han estado detrás de Láudano para dar un toque diferente, digamos, un toque más lo que yo busco a la hora de hacer una producción, como por ejemplo la soprano Rebeca Cámara y un cuarteto clásico que se llama precisamente Cuarteto Clásico, que son Diego, Virginia, José María y Cristina, que son unos artistas y que de alguna manera soportan más el peso de la parte neoclásica de la música de la banda. Entonces, entre todos, yo lo que hago es compongo todo el álbum y luego a cada uno les voy pasando la parte que deben de hacer ellos a la hora de, tanto en el disco como en el directo, deben hacerlo. Pero sí es cierto que, aunque yo sea el que escribo todos los arreglos y demás, siempre doy libertad para que cada músico de alguna manera interiorice el tema, y se lo digo siempre: cualquier cosa que veáis, que queráis hacer, que creáis que se puede mejorar, por favor, hacedlo. Quiero decirte que, por eso me refiero a que contar con grandes músicos, también dejarles libertad para que ellos mismos hagan el tema suyo y el disco crezca. Concretamente, Rebeca Cámara, en los créditos aparece en el último tema, en el Vals Invisible. Lo que pasa es que hay otros temas, por ejemplo, hemos escuchado la primera parte de Sintopía y también parece que al final hay una voz femenina, que no sé si está hecha de otra manera, porque luego en lo que es los créditos no aparece, ¿no? Sí, es ella. De hecho, ella, ¿no? Vale, en los créditos... En los créditos del álbum sí que es cierto que en vez de poner unos créditos finales generales, como ha habido músicos que han ido y han venido a lo largo de la grabación del álbum, pues hay unas personas que sí están en unas canciones y otras sí, correctamente. En Sintopía al final también es Rebeca la que se encarga de hacer las segundas voces en esa parte, en el final de Sintopía. Era una duda que tenía. Lo cierto es que son temas que sí piden junto a tu voz grave. Esa voz femenina lo piden en muchas ocasiones casi de forma natural. Lo que no sé si luego de cara a llevarlo al directo, porque claro, ciertos elementos orquestales en un momento dado se pueden disparar, pero la voz sería un poco distinto. ¿Sería contar con ella ya en directo o se prescindiría de ella o cómo lo lleváis al directo esto? En principio, ella siempre ha venido con nosotros en la gira de Musa y en Quinta Esencia, el anterior álbum. Ella era la vocalista principal, entonces yo sigo contando con ella para el directo. Sí que es cierto que un disco tan, musicalmente hablando, quiero decir, tan grandilocuente, con tantos arreglos orquestales y demás, teniendo en cuenta que de alguna manera en el directo somos una banda de rock, de metal gótico, al fin y al cabo, lo que hacemos es de alguna manera limpiamos un poco todo lo que es el sonido y no es que lo simplifiquemos, pero sí dejamos las bases más importantes para que cuando la gente venga a vernos en directo vea a 4 o 5 músicos tocando de verdad, no con tantas bases pregrabadas ni nada. Para eso está el disco y de esta manera la banda puede ofrecer las dos partes, la parte de estudio y la parte de directo. Yo creo que es un complemento muy bueno para el público. A la hora de componer los discos, tú diferencias lo que es el disco y lo que es el directo, porque hay gente que lo tiene en cuenta, ¿no? A la hora de decir, estoy grabando un disco que luego voy a tener que llevar al directo. Y hay gente que para nada, hay gente que dice, mira, voy a grabar el mejor disco que sea, lo mejor que pueda, que quede niquelado, y luego hay otra versión, digamos, un tanto diferente para el directo. ¿Tú eso lo tienes en cuenta o te desinhibes del directo y cuando estás trabajando en un disco, lo que procuras es que el disco quede niquelado, digamos, con todos los arreglos, todo lo que tenga que tener, y luego el directo, pues bueno, ya se trabajará, que tampoco está mal que haya una diferencia, ¿eh?, entre el disco y el directo. Sí, de alguna manera, a ver, hay dos fases de, digamos que es como una especie de preproducción del álbum. Evidentemente, cuando estamos componiendo y grabando el álbum, nuestra única prioridad es el álbum. De hecho, sobre todo en este caso que hemos tenido la oportunidad de que el álbum se ha grabado en mi estudio de grabación, pero se ha mezclado en Rockfield con el ingeniero de sonido Tim Lewis. Los estudios Rockfield en Gales, pues bueno, son unos estudios que no hace falta ningún tipo de presentación. Black Sabbath, Simple Minds, Coldplay, una cantidad de gente terrible desde finales de los años 60. Entonces, tener la oportunidad de que al final una persona como Tim Lewis te está mezclando el álbum, evidentemente tienes que decir, no, mi prioridad auténtica es que quede el mejor disco que podamos hacer, ya que tenemos la posibilidad de trabajar con este hombre. Y luego, ya entrados en los ensayos, nos reunimos toda la banda y entonces empezamos a decidir qué es lo que, en base a lo que ya tenemos, qué es lo que queremos ofrecer al público. Y ahí es donde decidimos qué canciones vamos a tocar, cómo se van a ser incluidas o descartadas del setlist de en directo y cómo lo vamos a mostrar a nivel de sonido. Si tú tuvieras que decir en qué sentido es diferente Sintopía de los anteriores trabajos discográficos o si hay una evolución hacia unos derroteros concretos, ¿tú en qué sentido dirías que este disco es distinto, ¿no?, de todo lo anterior? Bueno, la única, a ver, es como tener muchos hijos y decir cuál es el hijo más guapo que tienes. Eso prácticamente no se puede decir, pero sí que es cierto que, como te decía antes, Antonio, al fin y al cabo las experiencias vitales que nos van ocurriendo a lo largo de los años son las que dan cabida a que los discos sean de, o las obras más bien dicho, sean de una manera o de otra. Ahora mismo, pues, venimos de un momento en el que las cosas son bastante complicadas a nivel de la vida en general. No solo lo digo por mí, lo digo porque sé que esto conectará con muchísimas personas. Y entonces tenemos que intentar buscar un refugio, aunque sea simplemente un momento, para poder escucharnos a nosotros mismos y escucharnos desde dentro, porque nunca es tarde para poder volver a encauzar nuestra vida o de alguna manera volver a conseguir la fuerza que nos motive para seguir adelante. En este caso, yo lo que pretendo siempre es que cuando una persona llega a un disco de Lauda, ¿no?, aparte de que disfrute musicalmente, con la letra o con lo que sea, también sea un mensaje directo para que la gente también se remueva un poco por dentro y, aparte de disfrutar, también pueda emocionarse y de esta manera, pues, encontrar un poco un remanso de paz o de acción, llámalo como quieras, porque al fin y al cabo lo que es importante es el movimiento. Mientras haya movimiento, tanto en la cabeza como en el cuerpo, eso es lo único que vale. Fíjate que, desde hace tiempo, pero últimamente hemos estado hablando aquí en la radio, ¿no?, de que se está tachando de bandas de metal gótico a bandas que no lo son, ¿no? Todas estas bandas que aparecían con vocalista lírica, muchas veces era metal gótico porque sí, y yo no estaba de acuerdo, lo veía más como un plano sinfónico. Es curioso, y por no hacerte la pregunta de la misma manera que te han hecho en otros sitios, ¿no?, sobre el metal gótico, que ya hemos dicho que tú no estás muy de acuerdo con lo que es la etiqueta. Curiosamente, yo a vosotros sí os metía dentro de lo que podía ser el gótico, y tú, sin embargo, no estás de acuerdo y te ves más influenciado, pues, por música de los 70, ¿no? Es verdad que música oscura muchas veces, pero más progresiva, ¿no?, en un momento dado. Y yo sí que os veo más cerca a vosotros, fíjate, por darte un poco la contraria de lo que podía ser un metal gótico, no típico, porque la verdad que hay mucho enriquecimiento musical, pero sí en cuanto a que estamos en esa, ya hemos dicho, oscuridad bella, tú has dicho que tienes luminosidad también, pero realmente no deja de estar en esa capa un poco de profundidad, por lo menos de interior, ¿no?, de uno mismo, por eso os veía un poco dentro de ese estilo, pero tú no estás de acuerdo para nada. Quizás, a ver, yo creo que lo has definido perfectamente. Quizás es una manía mía. Durante muchos años, sobre todo al principio de los años de nuevo, o sea, de los años 2000, cuando empezábamos con los primeros álbumes, la palabra gótico tenía un significado peyorativo que para mí nunca lo ha tenido. Uh-huh. Entonces, a nosotros, sobre todo a mí, desde siempre me han gustado las bandas como Paradise Lost, Catatonia, ahora mismo Opeth, que Opeth es más en una corriente del death metal y demás, y gente como Lacrimosa y demás. O sea, a mí el metal gótico, de alguna manera, en mi juventud me ha influido mucho. Sí que es cierto que eso queda patente en el sonido de la banda, porque de alguna manera, lo he dicho antes, al fin y al cabo somos influencia, y aunque tengamos muchísimas cosas a nuestro alrededor, muchísima información, siempre tenemos nuestros favoritos y nuestros predilectos. El hecho de que yo no esté de acuerdo no significa que igual no es que no lo sea, es sencillamente que yo prefiero que la música de la banda se defina como algo más personal. Uh-huh. Pues sí, señor, y Anatema, porque también veo cosas de Anatema, ¿eh?, en vosotros. Sí, Anatema, pues probablemente pues porque se me ha olvidado mencionarlo. Vale, vale. Porque Anatema, es verdad que Anatema es una banda maravillosa, que sí que es cierto que en varios momentos, incluso en las críticas que llevamos desde el verano que se publicó el álbum, las críticas que nos han hecho del disco, sí que es cierto que mucha gente lo menciona, Anatema, por sobre todo en los discos como Alternative Five y Pentecostés, por ejemplo, son discos que tienen ciertos ramalazos musicales que en algunos momentos ciertos sonidos envolventes sí pueden recordar a esa etapa de Anatema, sí, es cierto, sí. Por definir un poco por dónde vais, porque al fin y al cabo también es algo muy personal, tu personalidad es muy marcada y Lauda, ¿no?, pues también tiene su propio sello, pero evidentemente siempre hay cosas que nos influyen. Con el nivel que ofrecéis vosotros, apostáis por el castellano, yo entiendo que es donde tú más a gusto te sientes, y no es cuestión de buscar una fórmula comercial, la música tiene que ser otra cosa, entiendo yo. Pero bueno, sí te quiero preguntar por si alguna vez has pensado en el tema de, no sé, hacer algo en inglés, que no sé si lo habéis hecho a lo largo de vuestra carrera, por intentar buscar, no sé, un poco saber la respuesta que pueda haber fuera, o incluso no hace falta, porque en castellano también podéis gustar en cualquier parte del mundo. Pues sí, la verdad es que es una pregunta que viene, me han hecho multitud de ocasiones en los últimos años. Y yo lo puedo llegar a entender, pero bueno, también yo lo respondo de otra manera. Esto es una cuestión ya de tozudez, en el sentido de que, de alguna manera, querríamos ser más comerciales y entrar a un mercado diferente por cantar en inglés. Nunca se sabe, de momento no hemos tenido esa oportunidad, no la hemos tenido. Quizás si en el futuro se pueda llegar a plantear, pues bueno, a lo mejor se podría barajar esa ocasión. Pero yo creo que si la banda está apostando desde siempre por no hacer algo que sea más de lo mismo, sino tener esa corriente personal al margen de que puede que tengas menos éxito o que puede que llegues a menos personas, porque de alguna manera, no lo digo yo, estoy utilizando una frase que utilizó otra persona que me gustó mucho, que dice que el público de Lauda no es un público de nicho, porque de alguna manera no somos mainstream, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de cantar en español solo demuestra, aparte de nuestra propia tozudez, demuestra quizás que realmente, si hablamos de autenticidad, tenemos que decirlo en todo y tenemos que demostrarlo. Entonces, de momento, ese es el hecho por el que siempre apostamos por el español. También hay que tener en cuenta, hablamos del inglés, pero no nos hemos parado a pensar la cantidad de hispanohablantes que hay por todo el mundo. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego también es cuestión de lo que llamemos, a lo que llamemos éxito, y lo que nos interese ese éxito. Cuando el éxito es ir haciendo camino, como por ejemplo yo me lo tomo todo esto desde hace un tiempo, que hoy el éxito sea hablar contigo, por ejemplo, ¿no? Estar aquí. Y luego ya el resto no depende de nosotros, lo hacemos lo mejor que se puede, y luego está el público ahí fuera, que es el que decidirá si quiere conectar o no conectar con esto. Y muchas veces ya vale, ¿eh? También es cuestión de esas ambiciones que a veces hay a bandas que acaban con ellas, precisamente, y luego hay otras bandas que respiran una paz, y yo no sé si ya con la trayectoria que tú tienes, precisamente, lo que es éxito, lo que no, se ve un poco de forma distinta con el paso del tiempo. Claro, es que al fin y al cabo tienes que demostrártelo, es como mirarte en un propio espejo. O sea, tú puedes intentar engañar a las personas, pero a ti mismo no te vas a engañar. Entonces, lo único que pretendemos, no solo yo como creador, sino todos mis compañeros que forman parte de esta aventura, es, de alguna manera, que cuando llegue algún momento, sea presente o futuro, estar totalmente a gusto con lo que hemos hecho. Si nosotros somos esto, vamos a decir verdaderamente lo que somos y vamos a abrirnos por dentro para que quede esto plasmado. ¿Dónde llegaremos? Si da igual. Bueno, se nos ha cortado. Vamos a ver si retomamos la comunicación, que se nos ha cortado esta interesante charla que estábamos teniendo con Alberto Díez, pilar fundamental de Lauda. Enseguida vamos con ello. Espero que no sea que se le ha acabado la batería. Venga, vamos a ver si dejamos que siga sonando su música y enseguida vamos a retomar la llamada. Venga, vamos a ver. Bueno, pues vamos a retomar la llamada con Alberto Díez. Nos estabas hablando del éxito. Venga, que se nos ha ido de repente, se nos ha quedado ahí colgado. Y ya vamos terminando la entrevista. Que todos los problemas estén como estén. Sí. Pues eso, al fin y al cabo, pues es como mirarte en un propio espejo. Al fin y al cabo se trata de que si quieres hacer las cosas bien, pues tienes que primero convencerte a ti mismo. Luego la gente que quiera unirse a este tren, en este viaje, esta aventura, pues que se una. Al fin y al cabo, el éxito de una banda hoy en día, o de un artista en este caso, no depende de la propia persona, sino depende de otros muchos factores que escapan al control de una persona. Entonces, si realmente las cosas hoy en día son así, pues por lo menos vamos a hacer lo que sí está en nuestra mano, y es hacer las cosas como nosotros queremos y de manera auténtica. Y que también hay algo contradictorio en la música: cuando se está sintiendo, a veces es difícil estar pensando. Y cuando estás pensando en hacer algo que sea, digamos, comercial, pues es posible que pierda la autenticidad que yo creo que debe tener la música. Y no digo que no haya canciones que funcionen y gente que tenga esa capacidad, y también nos puede gustar en un momento dado, pero igual se pierde también mucho, ¿no? Cuando ya estás, en lugar de haciendo lo que sientes, haciendo un poco o intentando pensar en qué va a gustar, ¿verdad? Claro, exactamente, es lo que decimos, pero así debe de ser. Yo creo que con todo en la vida. Lo que pasa es que algunas veces pues no se puede realizar de esa manera. Bueno, y ahora, teniendo el disco en la calle editado hace unas pocas semanas, ¿cuál es la idea? ¿Tocar en directo? Porque no sé cuánto estáis tocando en directo, si es algo habitual, si tenéis oportunidades y hasta dónde os estáis moviendo. Porque claro, hay que llevar una banda contigo y también hay que mirar un poco que cuadren las cuentas, y por desgracia a veces estamos atados al lugar de donde somos, vosotros de Logroño, y desde ahí hasta donde se pueda abarcar, ¿no? No sé qué idea tenéis. Bueno, nosotros no tenemos límites. Somos personas que, aunque hemos dicho que queremos hacer las cosas bien, somos muy ambiciosos. Nosotros en el disco anterior con Musa veníamos de una gira por toda España. Estuvimos en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. De hecho, tuvimos la oportunidad de telonear a Las Novias cuando en su gira también por España. Con Quinta Esencia tuvimos la oportunidad de ir hasta Colombia. Nos contrataron para hacer varios conciertos en dos teatros en Bogotá. Quiero decirte que nosotros ahora estamos preparando la gira de una manera muy, muy, muy intensa. Nosotros pretendemos, a partir del 2026, si se da la posibilidad, girar también otra vez por toda España. Incluso no nos cerramos a salir a algún festival de Europa si fuera necesario. Pero también es cierto que tanto por parte del sello discográfico Fish Factory como por nosotros, nuestro objetivo ahora es México. Porque ya después de los años que llevamos, creo que en México tenemos una cantera de posibilidades muy grande y no hay que desperdiciarla. Bueno, pues perfecto. Pues decirte que ha sido un auténtico honor charlar contigo en este día de hoy, presentar este Sintopía un poquito más en profundidad y al Áudano también. Así que, Alberto, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por la música que nos ofreces también. Y para terminar la entrevista, si crees que me he podido dejar algo fuera de la misma, lo puedes añadir. Simplemente decir que para mí ha sido también, Antonio, un auténtico placer charlar contigo y espero que todos los oyentes de tu radio pues hayan disfrutado también de la entrevista como nosotros lo hemos hecho haciéndola. Eso, y si te pidiera un tema que no sea Sintopía, que es el que hemos puesto para empezar, ¿cuál sería? Pues el Vals Invisible, sin duda ninguna. Venga, pues perfecto, pues lo seleccionamos y lo hacemos sonar. El Vals Invisible, sonando la música de Áudano, Sintopía, trabajo que hoy defendemos y recomendamos aquí en La Mirada Negra. Y Alberto, que os podamos ver en directo próximamente y conocernos también en persona, ¿de acuerdo? Espero que sí sea, Antonio. Venga, te envío un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta otra. Hasta otra. Brazos. mi cuerpo y mi ser. Antes de que caiga rendido de nuevo a tus pies. Solo somos sueños de Sintopía, muy recomendable trabajo discográfico. Evidentemente, siempre que te gusten estos sonidos, a cada uno tiene sus tendencias. No es una obra entiendo, sencilla, pero sí es melódica. Vamos, que te puede entrar perfectamente por el oído, como la seda, porque está muy cuidada, muy muy trabajada y muy muy evocadora, la verdad. Te recomendamos este trabajo de Láudano, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Seguimos también con un tema oscuro, aunque en este caso viene de una banda como Headon, que no es en principio una banda tan oscura, pero sí que es verdad que en este Memento se han adentrado en un territorio más introspectivo en este nuevo single que vamos a extraer y a pinchar y presentarte. Vamos a ir directamente con este Memento. Como digo, sorprende la formación, sorprende Headon con un tema que mira más hacia ese interior, así que vamos a seguir en esa profundidad dentro de uno mismo, en ese plano más reflexivo, si queréis decirlo así, con este nuevo tema de Headon. Fantástico tema de una banda encuadrada dentro de un metal melódico, con una tendencia, por lo menos en anteriores discos, siempre había un resquicio del metal clásico, pero tendente hacia lo alternativo, que en este caso parece que se ahonda un poco más de momento con este nuevo single de Headon, este Memento que acabamos de presentarte. Seguimos con Adventus, el nuevo trabajo de la banda de Manuel Ramil, ahora con Ramón Laje, ya sabéis, como vocalista. De mi corazón y otras miserias es el título de este trabajo discográfico, en el que a Manuel Ramil y Ramón Laje le acompañan musicazos tremendos como Fernando Mainer en el bajo, la guitarra de Dani Arcos y la batería de Nacho Arriaga. Desde el primer momento nos ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho lo que es la música de Adventure, la sinceridad, la emoción que hay en estas composiciones que parten sobre todo de esa mente de Manuel Ramil, y hoy vamos a presentártelo con el primero, con este tema, que es el que hace las veces de single, lleva por título Ser Yo, y vamos a empezar con ello y probablemente te ponga algún otro tema ya que tenemos el disco entero, y bueno, me parece una auténtica maravilla una vez más. La verdad que dejó huella, por supuesto, Víctor García en los primeros dos discos como vocalista. Diego Valdés hizo un trabajo increíble en Lo que trajo el viento, el anterior disco de Adventus. Y ahora con Ramón Laje siguen manteniendo esa carga emocional que marca tanto la escucha de los discos de Adventus. A mí por lo menos es que me pone el vello de punta la letra, la emotividad, la sinceridad que se plasma en letras muy marcadas por la personalidad de Manuel Ramil, que es lo que diferencia a este grupo, que en un principio, contando con miembros de Warcry, parecía que era como, y ex Warcry incluso, parecía que estaba muy orientado hacia ese lado, pero sin embargo siempre estuvo la presencia compositiva de Manuel Ramil como clave en estas canciones. Y De mi corazón y otras miserias el propio título pues lo dice, ya sabéis que tuvo un problema cardíaco Manuel Ramil, del cual parece que, bueno, está recuperado, por lo menos ha vuelto a girar, vuelve a estar en los escenarios, sigue haciendo trabajos discográficos, y es una alegría que tengamos un nuevo disco de Adventus. Por cierto, hablando de enfermedad, Ramón Laje también ha sido noticia recientemente, porque no ha podido venir con Avalanche, por ejemplo, a tocar a Bilbao, como en principio se había anunciado, y al parecer sigue estando, pues eso, arrastrando algún tipo de enfermedad. Y hay gente que, pues bueno, que está intentando, no sé, echar un poquito de mierda al asunto. Yo, la verdad, que no lo entiendo. Cuando una persona te dice que está enferma, pues es lo que hay, no hay más que, no hay por qué dudar, ¿no? Evidentemente de ello. Y esperemos que se recupere y que pronto pueda estar también girando, tanto con Adventus como en esa gira, en esas giras con Avalanche, donde está yendo un tanto como un extra, ¿no? Un añadido dentro de lo que es el concierto, el show de Avalanche, que es verdad que es un añadido muy interesante y muy goloso para los seguidores de Avalanche, pero en un momento dado, pues entiendo yo por lo menos que si no puede estar, al fin y al cabo los Avalanche actuales siguen ahí, ¿no? Así que creo que hay que ser un poco comprensivo con este tipo de situaciones. Bueno, vamos a seguir con Adventus porque me apetece también, ya que hemos mencionado a Diego Valdez, pinchar este Nada a Favor, donde encontramos su propia colaboración. Creo que el anterior disco fue brutal lo que hizo este vocalista, y para recordar para siempre y para tener ese disco guardado en paño para siempre, porque es una gran obra lo que trajo el viento, y también lo es ahora este de Mi Corazón y Otras Miserias. Vamos a escuchar este tema en el cual el propio Diego Valdez también colabora para presentaros por partida doble hoy aquí en La Mirada Negra el disco de Adventus. Extremos y mi centro, sé que todo irá mejor. Y aunque sea un mal acuerdo, sé que no voy a romperlo. Él lo manda el corazón. Abrázame, ayúdame a ayúdame a que no vuelvan a recordamos que se siguen editando buenos discos en la actualidad, ¿eh? Nos siguen gustando los clásicos siempre, por supuesto. Pero hay bandas que están marcando el presente. Y creo que Adventus es una de ellas, y esta saga, concretamente Avalanche, fijaros en las tres con Manuel Ramil presente, porque también con Del Alma, con Avalanche, o sea, Avalanche, Del Alma, Adventus ahora mismo, creo que están en un gran momento de forma. A los que nos gusta este estilo de música, desde luego estamos de celebración, la verdad. Adventus, De mi corazón y otras miserias. Seguimos con Regresión, que han regresado, y valga la redundancia, con el nuevo vocalista Héctor Sivianes, hace ahora mismo cargo de la voz, y han presentado un single de título A Contracorriente, cuyo mensaje, pues la verdad que me identifico bastante, porque nos dice que es una canción de resistencia y que buscan recordar al público que el verdadero progreso reside en mantener viva la conexión entre las personas, denunciando la amenaza del aislamiento y el control, que yo creo que es una evidencia, pero también veo una evidencia que la gente está cayendo o estamos cayendo. Y hay que mirar un poco también a lo que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, estamos cayendo y no sé, y vamos hacia una especie de apocalipsis zombie donde llega un momento en que uno piensa si no es mejor ya dejarse llevar y ya está. En fin, esperemos seguir teniendo esta resistencia con temas como este A Contracorriente, seguir caminando precisamente un tanto a contracorriente, manteniendo ese espíritu rebelde que siempre ha existido en el rock. Sí, hoy vamos a comenzar. a contracorriente, un grito latente, a contracorriente. Hagámosle frente a contracorriente. Me alegra muchísimo la vuelta de esta banda catalana de Regresión, que siempre me gustaron y que pasaron por nuestros micrófonos en diferentes ocasiones. Les hemos visto en directo. Creo que nunca tuvieron el reconocimiento que se merecieron. Ya sé que vais a decir otra vez la misma frase con mucho grupo, pero es que es lo que hay. Hay bandas con mucha calidad que entiendo que deberían de haber marcado más en el heavy metal cantado en castellano, y Regresión es uno de ellos. Sin embargo, ahí están, y mientras que estén ahí, después de un parón durante un tiempo, pues regresan, entiendo que con un buen tema como es este A Contracorriente, a cuyo texto además pues nos sumamos, nos identificamos, y seguiremos intentando hacer un poquito de resistencia contra esa deriva a la que nos intenta llevar siempre el poder, y que por experiencia, en el poco tiempo que está uno en este planeta, siempre consiguen sus objetivos. No sé si nos hemos dado cuenta o no, pero más o menos no suelen fallar. Tardarán más o menos, pero llegan al final a ellos, a base de manejarnos, a base de manipularnos, a base de ir metiéndonos ciertas ideas en la cabeza, que acaban teniendo el efecto que quieren. Vamos a ver si se sigue poniendo un poquito de resistencia y de rebeldía por parte de todos nosotros, aunque bueno, cada uno también ve un poco la película a su manera. Vamos a seguir con Pandemoldium. Vamos a ir con este nuevo tema de los guipuzcoanos. Nueva banda, pero ya con componentes veteranos, con componentes que llevan ya en otras formaciones un tiempo y que nos adelantan un tema de lo que será su autoproducido próximo trabajo discográfico, como es este de título Agobiado. Pandemoldium, suena ahora para ti aquí en La Mirada Negra. Seguimos avanzando hacia la última parte del programa. Pandemonium desde Gipuzkoa, sonando así de contundente. Agobiado, el single que nos presentan. Y ahora vamos a ir con un álbum en directo que nos presentan los alemanes Powerwolf, el cual se registró en el Olympiale de Múnich durante la gira de Wolfsnacht en 2024 y que se editará el próximo día 6 de marzo de 2026. Nuevo trabajo en vivo de Powerwolf que nos anticipan con temas como este Stossgebet. Powerwolf en directo. Están Powerwolf en vivo, banda alemana ya de trayecto, absolutamente espectacular este trabajo en directo, por lo menos así se presupone con los temas que han ido anticipando y si podéis ver los vídeos, pues vamos, tremendo el espectáculo también de Powerwolf. Vamos a seguir con una breve crónica de lo que ayer vivimos en la Sala Group de Portugalete con Cáncer y Pestilence. Qué gran noche de metal extremo, lleno hasta la bandera en la Sala Group, que evidentemente es una sala no con mucho o con un gran aforo, creo que estos grupos pues, podían tocar en algún sitio realmente más grande, pero bueno, mejor sitio para verlos que la Group, igual no hay. Porque verlos tan cerca, ver a dos pedazos de maestros dentro del metal extremo como Cáncer y como Pestilence, desde luego, fue una auténtica maravilla. Cáncer, que hicieron una gran actuación arrancando la noche, unos 50 minutos muy a saco, con John Walker tirando del carro, es su banda, pero actualmente, yo no lo sabía, esto me lo sopló Pedro Alonso de Metal Journal, no sabía que estaba afincada en Madrid la banda actualmente, que cuenta con músicos españoles. La verdad que muy buen concierto el suyo, nos dejó un gran sabor de boca y además sonando muy bien, repasando ese trayecto de ya largo del grupo. Y la verdad, pues, ¿qué que decir? Pues que fue una actuación, no voy a decir que perfecta, pero de esas que te sacuden, que te mueven y que gustan sí o sí. Lo que pasa que luego llegarían Pestilence y la verdad que nos ofrecieron un concierto, fijaros hasta el punto que puedo decir, que de todos los conciertos que he visto de metal extremo, no es que sea mi estilo, digamos, predilecto, pero me gusta muchísimo el buen metal extremo, el metal técnico, las buenas guitarras, las baterías, tal y como tocan, esas voces tan abrumadoras, ¿no?, que ofrece también el metal extremo. Creo que es realmente algo espectacular y que tiene muchísimos matices y muchos detalles. A mí es un estilo, pues que aunque no sea el predilecto, digamos, que me voy un poco más al heavy metal clásico, sí que me gusta mucho, la verdad. Y nos ofrecieron un concierto de, bueno, de quitarse el sombrero, diría, que de los mejores que haya podido ver, o a nivel técnico por lo menos, en este estilo de música, a nivel técnico y emocional, porque es que la verdad que la banda maneja los dos aspectos. Hay veces que estamos hablando de bandas que buscan un poco la brutalidad y decimos qué brutos y qué bien lo hacen en este estilo, pero es que además Pestilence tienen unas composiciones sublimes que en directo se percibe muchísimo mejor cada detalle, cada técnica y el portento que es cada uno de los músicos, incluido Patrick Mameli, el cual es el líder de la formación, y no sé cómo lo hace, que se saca de la manga músicos que están al nivel que requieren temas tan complejos como los que nos ofrecieron en la noche de ayer en la Group de Portugalete. Tienen una carrera además muy consistente, lo que pasa que siempre que hablamos de vieja escuela parece que, claro, tira más siempre esa vieja escuela, los viejos temas, pero cuando tocaron temas más recientes dentro de un repertorio también muy clásico, creo que también estuvieron a una altura muy, muy grande. Y solamente hay que quitarse el sombrero ante ellos. Sin parones, sin tregua, con conexión con el público por el propio nivel de cada una de las composiciones y con unos músicos, insisto, que están a un nivel pues realmente espectacular. No os puedo decir ahora el nombre de todos ellos porque sabéis que es una banda que en torno a su líder pues va girando con algunos componentes diferentes, así que por no meter la pata me voy a ahorrar los nombres, pero decir pues que el batería era espectacular, el bajista espectacular, el guitarrista también, o sea, todos ellos realmente músicos para ver en directo. Yo no sé si esa batería, comentábamos después del concierto entre algunos de los asistentes, que en cada uno de los temas es que realmente todo lo que lleva una batería, que son muchos bombos, platos, lo tocaba todo el tío, o sea, era una cosa realmente tremenda. Pero más allá, insisto, de los malabares que se pueden hacer con la instrumentación, además, qué composiciones, qué canciones realmente también trenzadas. Fue un auténtico espectáculo ayer Pestilence en la sala Group de Portugalete. Habrá crónica por escrito, detallaremos más cosas, por supuesto. Lo reposaré un poquito más porque es una experiencia pues muy caliente y evidentemente me puede faltar algún dato en cuanto a temas, en cuanto ya digo a componentes también, y habrá que informarse por supuesto para ello, para ofreceros la mejor información posible ya por escrito, porque desde ayer hasta hoy pues prácticamente no me ha dado tiempo de preparar el programa y dormir, pero buah, me vengo con el subidón de una gran actuación, de dos grandes actuaciones realmente de metal extremo y especialmente lo de Pestilence, pues de auténticos maestros que lo son y clásicos dentro de este estilo. Twisted Truth es uno de los temas que así lo demuestran, de aquel Testimony of the Ancients, año 1991. Y con ello seguimos ya en esta recta final, en este sprint final del programa por hoy. Pestilence. Die! Auténtico clásico del death metal, Pestilence, enorme banda, colosos en directo, colosos de la historia del estilo, los neerlandeses, y bueno, concierto de ayer para recordar por parte de todos los que estuvimos en la Sala Groot de Portugalete. Nos despedimos, pinchábamos en el último programa Opeth, debido a que ha sido confirmado como cabeza de cartel del jueves para el próximo Z Live, días 11, 12 y 13 de junio en el recinto Ifeza en Zamora. Y vamos a pincharlo para terminar en el día de hoy, recordando que además el festival ha anunciado una nueva tanda de confirmaciones con Crisium, Coroner, Crematory, Burning Witches, Adan and the Metal Hawks, Dragony y Ekirian. También han desglosado el cartel por días, que podéis, para no daros mucho la brasa con ello, pues lo podéis consultar en nuestra web y en cualquier lugar lo podéis encontrar de forma sencilla. Y ya que Opeth estarán actuando ese próximo jueves, y el otro día en el programa pinchábamos uno de los temas clásicos de la banda de Michael Ackerfeld, voy a despedir con uno de los temas de su más reciente trabajo discográfico, de título The Last Will and Testament, y vamos a poner este Paragraph 3, que evidentemente pues atiende a los niveles de calidad, de originalidad de una de las bandas que, contracorriente precisamente, o eludiendo lo que es la comercialidad, se ha convertido en un grupo referente dentro del metal a nivel internacional. Así que con este Paragraph 3 de Opeth cerramos hoy La Mirada Negra, dándote las gracias por la escucha. Espero que el programa te haya agradado, si no todo, por lo menos en parte, yo que sé, se hace lo que se puede. Disculpad los pequeños temas técnicos que podamos tener, que intentamos solventar de la mejor manera posible. Así dejamos bien claro que este programa no tiene ediciones, es en directo totalmente, y así es como ha quedado en el día de hoy para ti. Que lo hayas disfrutado. Gracias por la escucha. Agur. secret treaty, the love.